Bienvenidos y bienvenidas a Autonomía Ciclista, el programa radiofónico que se emite cada 15 días, un nuevo programa. Este programa en general va sobre la bicicleta como medio de transporte. Se emite en Radio Almaina, la 107.1 del FM Granaíno, los jueves de 8 a 9 y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También saludamos a nuestras amigas y amigos de Radio Bronca de Barcelona. También sonamos en Radio Insurrecta en Castellón, en Radiópolis en Sevilla, a Radio Malva en Valencia y Radio Filispín en Ferrol. Saludos a todo el mundo. Recordaros que también tenemos un mail al que nos podéis escribir, que es autonomiaciclista@hotmail.com. Hoy vamos a hablar en este programa número 41 sobre si los coches dejarán de emitir contaminantes y el tipo de ciudad que queremos. Y luego también vamos a hablar sobre la bici crítica, que es... También vamos a tener algún testimonio, porque aparte de Juan en el cuadro de mandos, Jordi como hacedor de este programa, un servidor que también está aquí en este programa, también tenemos hoy a Guillem, un compañero que nos va a hablar un poquillo sobre su experiencia en la bici crítica. Hoy como banda sonora nos acompaña Jimmy Muelles, un cantautor muy conocido en esta ciudad y al que tenemos mucho cariño. Ha sacado un nuevo disco que se llama Ladridos de Pájaro y el próximo mes podremos escucharlo aquí en directo. Y vamos a ver qué temillas suenan por aquí. Vamos a escucharlo. Olvidado de tu nombre, ese viejo profesor. Y aunque no le importe a nadie, está robando tu voz. Porque tú no eres tan guapa para el morbo de un cabrón. Tienes piezas en tu alma que nunca nadie abrazó. Pasas desapercibida desde el patio hasta el portal por no aprender los papeles que debes representar. Buscas un segundo beso, el primero fue fatal, pero con alguien que odie las botellas de champán, porque no hay nada que celebrar salvo la muerte cotidiana de la estrella original. Vas corriendo siempre hacia ti misma, es la verdad, porque no puedes negarte a amar, pero es tan difícil porque estamos huecos. Todos los adultos siempre caen en el error de pensar solo en sí mismos y en ti como su extensión. Se ha convertido en costumbre pisotear nuestra razón con maneras elegantes para obviar nuestro dolor. Pasa pasas desapercibida, del almendro hasta el nogal, por tener cáscara dura como un fruto invernal. Y aunque muchos desmerezcan tu sonrisa universal, no la guardes cual retrato de padre tradicional, porque así los malos te quieren ver, desearían arrancarte hasta las pecas de tu piel. Vas corriendo siempre hacia ti misma, es natural, porque escribiste el deseo en la soledad, a fuego en el centro de un amor incierto, al que renuncia el necio para poder respirar. Hace unas semanas dedicamos un programa a una de las consecuencias del uso masivo del coche: la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, debido a que en la ciudad de Granada, desde hace 10 años, desde que tiene instaladas las estaciones de control de este tipo de emisiones, pues se ha estado registrando emisiones de dióxido de nitrógeno por encima del umbral permitido por la Unión Europea, según lo que la Organización Mundial de la Salud indica como límites, pues, sobre la salud. En este último año se ha sobrepasado estos límites todos los meses, excepto en el mes de agosto, justamente cuando menos tráfico de vehículos son los que circulan. En este programa, pues, señalábamos eso, ¿no? El problema que se vive concretamente en Granada, porque es justamente en Granada, está casi como en el mismo nivel que de emisiones de este tipo de partículas que Barcelona o Madrid, siendo la ciudad Granada más contaminada en Andalucía debido a este tráfico, ¿no? La emisión de esos gases y partículas contaminantes y la emisión de gases de efecto invernadero como únicos problemas que generan los desplazamientos en coche tienen un gran riesgo, ¿no? En el anterior programa hablábamos solo exclusivamente de ese problema, ¿no? Sin embargo, tiene otros problemas, ¿no?, añadidos al coche, y no solo el de contaminar o emitir gases de efecto invernadero. De hecho, últimamente en la prensa se está hablando mucho de este tema y algunas administraciones públicas están haciendo pequeños gestos para limitar el uso del automóvil en la ciudad. Y además, dichas consecuencias también podrían verse paliadas con los coches eléctricos, ¿no? Algunas de esas medidas que están llevando a cabo es limitar a los coches contaminantes y dejar, sin embargo, el paso a los eléctricos. Se está hablando mucho de eso, ¿no?, de la contaminación del coche. Y bueno, si bien en los medios de comunicación se están mostrando esas críticas al automóvil de combustión, ¿no?, al motor de combustión, a las contaminantes que provoca, todo esto aparece acompañado de elogios al coche eléctrico. Pero bueno, vamos a ver ahora. Queremos plantearnos si eso ocurriera, ¿no? Si finalmente el primer problema del que hablábamos, que era la emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero, desaparecieran. Es decir, si el coche, digamos, de combustión dejara paso a exclusivamente vehículos eléctricos, pues qué pasaría, ¿no? Si bueno, de ese tema es el que queremos abordar en este programa. Antes de nada, consideraciones previas. Como bien dice Jordi, los contaminantes de los coches pues crean problemas de salud pública que ya no se pueden dejar a un lado, como se ha hecho durante tantos años, porque ya empiezan a ser graves. Entonces, ante eso, pues muchos ayuntamientos de diferentes ciudades europeas, pero no solo, pues tienen que tomar medidas al respecto, ¿no? Estas medidas suelen pasar por restricciones del tráfico en la ciudad, restricciones de tráfico de coches muy contaminantes o simplemente coches contaminantes, entendiendo por esto coches que usen combustible fósil. Entonces, por ejemplo, en el Estado español, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona ha puesto sobre la mesa una propuesta que contempla que los vehículos más contaminantes no puedan circular por sus calles a partir de 2020. Y el ayuntamiento deberá decidir durante 2017 cuáles son los coches afectados, pero se especula que serán los más antiguos y contaminantes que a su vez no dispongan de la etiqueta de la Dirección General de Tráfico que acredita el impacto ambiental de sus emisiones. Esto se traduciría en que los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006 se verían afectados por esta normativa. Estamos hablando de prácticamente el 40% de todos los coches censados en Barcelona entrarían dentro del parque móvil afectado, lo que viene a ser algo más de 900.000 vehículos de un total de 2.400.000. El año que viene ya se podría empezar a ver las primeras actuaciones de esta normativa con la restricción del tráfico para estos vehículos a partir de abril en episodios de alta contaminación. Después, la normativa se aplicaría de forma definitiva y continuada en 2020. Es decir, en 2020 estos coches no podrán circular, haya contaminación o no. Pero no solo en Barcelona ocurre esto, también en Madrid se anuncia que se prohibirá la circulación urbana de los coches contaminantes para 2020. Esto se traduce en que los coches no limpios dejará, o sea, entendiendo por estos los que no sean eléctricos o híbridos, dejarán de poder circular en el interior de la M30. Todo esto según Inés Sabanés, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad de la Ciudad de Madrid, estos coches no limpios dejarán de poder circular en el interior de la M30 y no serán medidas puntuales como se han hecho hasta ahora, sino de carácter permanente para reducir las emisiones de los contaminantes, ¿no? En otras ciudades europeas, por ejemplo, París, los últimos nuevos episodios de gran contaminación pues han también puesto de manifiesto que hay que tomar medidas. Y en París, por ejemplo, se ha tomado la medida de la gratuidad de los aparcamientos residenciales de la periferia para fomentar la llegada al centro a través del transporte público. Y como medida permanente, los coches más contaminantes ya no pueden circular por el centro de la ciudad los días laborables. Y desde el año pasado se rige por matrículas pares o impares para circular, implantándolo de manera puntual, es decir, cuando hay picos de contaminación en la ciudad. También ocurre en Roma, que desde el año pasado se rige por matrículas pares o impares para circular, implantando también de manera puntual en los picos de contaminación. En Londres, por ejemplo, el peaje para limitar el tráfico en el centro es un peaje de 13 euros, siendo más barato para coches eléctricos e híbridos. La ciudad cuenta desde 2008 con la zona de bajas emisiones. Esto es que funciona 24 horas todos los días con cámaras que graban los coches y bueno, con este peaje del que hablamos. En Pekín también ha restringido entre semana de 7 de la mañana a 8 de la tarde el acceso a la capital y las circulaciones a matrículas de otras provincias. Y bueno, otras tantas ciudades, como por ejemplo si vamos a Sudamérica, en Bogotá, Sao Paulo, Chile o Quito, que emplea restricciones de vehículos por matrículas desde hace años. Entonces vemos que los ayuntamientos se vieron un poco obligados a restringir el tráfico rodado de vehículos altamente o medianamente contaminantes para reducir las altas emisiones de óxido de nitrógeno, era verdad. Bueno, eso es uno de los... Es el más importante o el que más advertencias tiene por parte de las entidades sanitarias pertinentes. Entonces ahora pues cabría preguntarse, vale, ante todas estas restricciones y toda esta política que los ayuntamientos usan para que no haya tanta contaminación en la ciudad, ¿nos podríamos dirigir en un hipotético caso de un futuro medianamente próximo a unas ciudades llenas de vehículos o de coches eléctricos o híbridos que emitirían menos contaminantes al aire? Y cabe preguntarnos, ¿es eso lo que realmente queremos? ¿Son las ciudades que realmente queremos que haya en el futuro? ¿Nos conformamos con simplemente cambiar el coche por un coche que contamine menos? Esa es la pregunta que lanzamos aquí, ¿no? Entonces, pues eso sería obviar que el único problema que crea el coche en nuestras ciudades es el de la contaminación del aire. Pero sin embargo, podríamos hablar de otras cosas, como por ejemplo la contaminación acústica, que si bien es verdad que los coches híbridos o eléctricos la contaminación acústica es menor, sigue habiéndola. También podríamos hablar de la torpeza con la que circulan los coches en la ciudad. Esto se traduce en la cantidad de dinero en infraestructura que necesita el automóvil, de arreglar carreteras, de las nuevas circunvalaciones que, por ejemplo, en Granada nos quieren hacer. Bueno, hablaremos de un coste económico muy elevado del cual no se habla comúnmente, o por lo menos no se pone de forma explícita. También podríamos hablar del espacio que ocupa el automóvil, es decir, no solo el espacio. O sea, está claro que un coche ocupa mucho más que una bici, ocupa mucho más que una persona que va a pie, pero no solo podríamos hablar de ese espacio, tendríamos que hablar del espacio de aparcamiento y tendríamos que hablar de ese espacio de seguridad que las personas y toda aquella, aquel ser viviente que no sea una caja metálica tiene que tener en consideración para no ser atropellado o atropellada. Es decir, un coche... en circulación ocupa muchísimo más espacio de lo que realmente la carcasa metálica mide, digamos. Eso algunos autores lo llaman espacio de seguridad, y es cuando tú vas a cruzar una carretera y viene un coche a determinada velocidad, 200 metros, tú ya no vas a poder cruzar. Digamos que podríamos decir que ese coche está ocupando más de 200 metros de espacio público, ¿no? Porque tú tienes que esperar a que ese coche pase, ¿no? Entonces, bueno, pues ese espacio también es interesante que lo veamos. Y por otro lado, la peligrosidad del coche ante una ciudad vivible, ante una ciudad que cuando tenemos en consideración una ciudad que sirva para algo más que para transitar y para ir de un sitio a otro, pues tenemos que tener presente que esta peligrosidad que el coche crea en una ciudad va un poco... no va en consonancia con una ciudad en la que estemos tranquilamente paseando, en la que estemos tranquilamente discutiendo, sin estar todo el rato vigilando si vamos a cruzar un semáforo, si vamos a cruzar una carretera, si va a venir un coche por aquí o si va a venir un coche por allá, ¿no? También podríamos hablar de en este espacio público que podemos considerar un sitio más allá del tránsito de personas y de trayectos, podemos hablar de una compatibilidad del juego. También, ¿por qué no hablar del juego de las personas que están en la vía pública? Pues de los niños, de las niñas, y no solo ellos, sino todas las personas que podamos estar relajadamente, incluso jugando en la vía pública, ante la violencia y la peligrosidad que crea un vehículo a motor, aunque ande a 50 kilómetros por hora, que suele ser el límite de velocidad en ciudad. Entonces, podríamos hablar de todas estas cosas, ¿no? Sí, yo tengo aquí anotado tres puntos sobre todo esto, y quizá en alguno de ellos repita alguna de las cosas que ya has dicho, pero por matizarlas así de manera un poco más esquemática. El primero de ellos, yo he notado que, bueno, no todas las personas tienen coche ni van a tener coche, y posiblemente no lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro no todo el mundo puede tener acceso a un coche o menos acceso que ahora, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la accesibilidad, porque aunque unos pocos o unos cuantos tengan coche, sin embargo, para esos se le destina grandes recursos y espacio urbano, o sea, grandes o al que más, ¿no? El espacio urbano se le está dedicando exclusivamente para unos cuantos que tienen coche, y los que no tienen, digamos, pierden ese espacio que está ocupado para ellos. Y no solo en espacios, sino también en recursos económicos, en mantenimiento, en infraestructuras que unos reciben y otros, sin embargo, se quedan sin ello, ¿no? Entonces ahí es, digamos que es una competición entre espacio que utiliza un medio de transporte y la accesibilidad del resto de personas, ¿no? Si destinamos todo eso para el coche, la accesibilidad de los demás se ve restringida. Eso tiene relación con que el uso del coche pues va en detrimento de otros usos del espacio público, ¿no? Si estoy utilizando el coche y necesito grandes recursos y espacios, significa que como el espacio es reducido y es el que es, si yo ocupo gran parte, lo que queda es para los demás, ¿no? Entonces ese espacio queda restringido para los demás, que son los... A esto el colectivo que Guille también participaba en él, Granada Vía Verde, en su momento. Me he acordado cuando ahora hablabas de cómo jugar en las calles, o qué pasa cuando los niños o las menos niñas quieren jugar en la calle. Y si en YouTube metéis Peatón Crítico Granada, veréis una de las jornadas que hicimos hace 4 días. Sí, 4 días. En eso le llamábamos el sometimiento del espacio a la lógica del tráfico. Y bueno, la lógica del tráfico en la que podemos englobar la movilidad en general. Porque el espacio público, la actividad a la que más se prioriza, se le da prioridad, es a la movilidad, al desplazamiento. Basta con cortar el tráfico, por ejemplo, con una mesa, sentarte con una silla y ponerte a comer en medio de la calle, ¿no? Bueno, estábamos cocinando, en verdad, no llegamos a comer. Nos pusimos a cocinar en el paso de cebra. Basta con eso para darte cuenta la respuesta, ¿no?, que produce. Que es, pues eso, estás parando algo que se prioriza, que es la movilidad. Y da igual, en este caso, realmente da igual que sea en coche, que sea en moto, que sea en bicicleta, ¿no? En realidad, da igual el medio de transporte. Lo que se está priorizando es el transporte en sí, ¿no? Podríamos probar cortar un carril bici de Dinamarca. A ver cómo nos la lían. Pues, no sabrían salir de él, la verdad es que... yo creo que nos atropellarían con más... Seguramente, sí. Pues eso es, en fin, el sometimiento de ese espacio, ¿no?, que requiere pues esa prioridad del transporte, ¿no? Y por último, el último de los puntos es que igualmente, aunque sean eléctricos o no, existiendo ese medio de transporte, lo que también se produce es una organización del territorio y de las actividades sociales en función de las distancias que puede recorrer un coche. Es decir, teniendo coche, yo organizo la ciudad de una manera o proyecto la ciudad o hablo la ciudad para que se siga utilizando el coche, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo el hecho de hacer grandes centros comerciales con aparcamientos enormes, donde la accesibilidad en coche sea fácil, urbanizaciones, ciudades dormitorio, donde estén todas entrelazadas entre autovías y ese tipo de cosas. Eso es una dinámica y una organización del territorio y de la actividad social que está necesitada o empaquetada con el uso del coche. Y eso lleva consigo pues el sometimiento del entorno al tráfico, el que los recursos y espacios se destinen al tráfico, y entonces todo eso va en detrimento de la accesibilidad de la gente que no tiene coche ni tendrá coche, y posiblemente en el futuro habrá muchísima menos gente que tenga capacidad económica para acceder a él. Entonces, no sé, todos estos problemas, añadiéndole a los de accidentes y todo ese tipo de cosas, pues nos lleva a que no solo es la contaminación o los gases de efecto invernadero. Es un tema súper interesante porque la configuración del espacio urbano e interurbano, o sea, bueno, espacio urbano y metropolitano, está muy influenciado por el coche. Por ejemplo, lo vemos claramente en la ciudad de Granada, y lo que decías es tremendamente interesante. Y que muchas veces es algo invisible, pero que configura y determina totalmente nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos y también la economía. O sea, es todo, ¿no? Es la vida. Nos determina totalmente la vida y cómo las ciudades que, bueno, cercanas, bueno, por lo menos a mi entorno, están configuradas para el coche y solamente para él y para moverse en él. Y por tanto, determina cosas como que hay una urbanización, pues eso, por ahí perdida y que no necesite comercio a su alrededor, sino que pueda ir a un centro comercial a comprar cosas que vienen de la China. Y eso también conlleva otra serie de cosas que tienen mucho que ver también con el transporte y con todo una forma de vida, ¿no? Mm-hmm. Un día podemos dedicarle a esto profundamente porque a mí me apasiona. Es un lujo la cantidad de información y estudios que lleváis, pero todo eso es a raíz de una noticia, de un hablar que hay ahora, porque hay ayuntamientos que les preocupa la contaminación. Y entonces el mercado del coche eléctrico entra, bueno, yo creo que va a la par. O sea, total. No hace falta ver la gran artimaña que hay ahí detrás, ¿no? De vender más coches eléctricos, ya han vendido todos los otros, los sí. Deportivos, los familiares, los rojos, los verdes y los amarillos, ahora hay que vender los eléctricos. Pero bueno, el discurso de la contaminación lo han puesto ellos. Ellos, los malos, los de arriba. Sí. A partir de aquí, no sé si tenemos que entrar a ese diálogo, o sea, o a entablar un diálogo con ese discurso que ponen encima de la mesa, dando solución el coche eléctrico, señoras y señores, esto es lo que hay que hacer ahora, sino bueno, seguir con las mismas y denunciar lo que se está hablando aquí. no sé si la estrategia puede ser entrar a dialogar en ese discurso e intentar romperlo o seguir con lo de siempre. Y más claro el agua es como el trabajo... Bueno, creo que son datos que he sacado aprendidos aquí en Granada con Granada Vía Verde y la Escuela Ciclista de el mercado inmobiliario y el mercado laboral nos obligan a ir en coche. Porque el coche lo lleva mi madre, mi hermano... O sea, el coche lo lleva la gente que... el coche lo lleva mi gente. Luego hay frikis del coche que les gusta ir en coche y van a cagar en coche, pero... Y los que se acostumbran, y los que... Al fin y al cabo es la gente, ¿eh? Uh-huh. Y en portugués, agente significa yo y vosotros. Uh-huh. Entonces eso de que la gente va en coche, la gente está tonta. Bueno, la gente somos nosotros. Exactamente, sí, es interesante caer en la cuenta que usar el coche no es una locura para la configuración de las ciudades que tenemos, ¿no? O sea, que hay mucha gente que realmente pues, le facilita la vida porque la ciudad está hecha para eso. Claro, claro, no, si todo el análisis que lleváis aquí, bueno, a mí me ha descubierto un montón de cosas desde que llegué a la ciudad y en la bicicleta de Jordi yo había escrito ni acera ni carril bici. Y me quedé loco, casi me caigo en la bici, no sé cómo. Era una bicicletada de otro grupo, bueno, igual, un montón de bici por la calle y aquí el compañero con un cartón más o menos pintado ahí, sí. En mayúsculas, ni acera ni carril bici. Entonces, eso me rompió esquemas hasta hoy, muy bien, muchas gracias, y todos los datos que vais aportando. Pero no nos olvidemos, la gente, es decir, nosotros, hay gente, va en un carro, la peña va en coche porque está obligada. Sí, sí, después sí. Hay cuatro gilipollas que le gusta ir en coche, claro. Sí, sí, sí. De hecho, yo mismo voy en bici a cagar, pero bueno, eso es mi problema. Sí, en territorios así metropolitanos como ha pasado en la ciudad de Granada, pues ves gente que viene... De hecho, bueno, hay datos donde de cada 5 coches que están circulando por la ciudad de Granada, 4 vienen o van al área metropolitana y además están dando vueltas para buscar aparcamiento, ¿no? Eso te da ya una pista de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, señor Jordi, por favor, creo que tenemos que ir al alcalde y pedirle más parkings en subterráneo en las plazas que no crezcan los árboles porque no pueden enraizar. Claro. Eso es otra. Que, es una que broma. Estábamos hablando de poner límites al coche y tal. Y, por ejemplo, podemos ver, ya que sacas ese tema, que en la ciudad de Granada el centro prácticamente es inviable en coche, ¿no? Está completamente, prácticamente peatonalizado y pocas calles donde se pueda circular. No tiene que ver con algunas ciudades, ¿no? Pero también tiene la contrapartida y es que es lo que acabas de decir, que si bien la superficie es así... El subterráneo son aparcamientos de coches que justamente vienen del área metropolitana para aparcar y en esos lugares donde, y luego disfrutar del espacio público sin esa cantidad de coches, ¿no? Pero todos ellos vienen ahí a esos aparcamientos subterráneos que esa peatonalización no se hizo tampoco en beneficio de que de disfrutar de espacio público, como así como lo estamos planteando nosotros, ¿no? Para que los niños jueguen y no sé cuánto, no sé menos, ¿no? Sino más bien es de manera que se revaloriza económicamente el lugar. O sea, es un nuevo centro comercial, el centro de la ciudad. Las viviendas del centro de la ciudad incrementan su precio porque no hay tráfico que molesta, que no sé cuántos, ¿no? O sea que el objetivo de eliminar los coches en el centro de la ciudad no justamente ha sido ni por la salud de las personas, ni por recuperar el espacio público, ni nada. Si de hecho, posiblemente que los niños no jueguen en la calle tenga que ver más con otro problema y no este, ¿no? Porque por otros miedos, otras cosas, ¿no? Hay plazas en Granada que no hay coches, yo qué sé, en la Plaza de las Pasiegas, a lo mejor hace 30 años, en la catedral, en la Plaza de Pasiegas, hace 30 años que vi una foto, habían coches aparcados en esa plaza, pero habían niños jugando, ¿vale? Uh-huh. Ahora vas a esa plaza, haces una foto y a lo mejor no hay niños jugando, pero tampoco hay coches, ¿no? ¿Tú crees y a lo mejor hay una terraza de un bar con turistas dando vueltas. Entonces, ¿hay familias que vivan en esas calles? Porque a lo mejor claro, no hay familias con niños. Claro, es que se juntan muchos problemas, ¿no? Claro. Pero todo va muy relacionado. Sí, sí. Porque está claro. Yo, por ejemplo, mira, voy a hacer una confesión ciclista. Yo, de pequeño, que ya, o sea, a los 12 años, que yo ya, 11, 10, 9, yo ya quería una bici, mi padre tenía súper claro que yo no iba a tener una bici por la peligrosidad que conllevaba tener una bici en la ciudad para un chaval pequeño, ¿no? Pues yo quería un 4x4. ¿Sí o qué? Bueno, total, que yo no podía jugar tranquilamente. Yo me iba a un parque privado de un edificio de enfrente. que era una placita, que no había coches, que había más chavales jugando. Bueno, pero bueno, luego se juntan más problemas como los que dices, que ahora en plazas que aunque no hayan coches tampoco se juega. Bueno, no sé, yo creo que hay más miedos ahora, entre los padres tienen más miedo ahora que antes. Y ahora se hacen los guetos para niños, ¿no? Hay guetos para bicis, hay guetos para niños. Y creo que hay más miedos que antes. Bueno, yo jugaba en mi barrio, sí que jugábamos en la calle. Había menos coches aparcados y entonces jugábamos al fútbol en las persianas de los bajos. Yo también. Que no eran comerciales, eran bajos y entonces eran persianas y pegábamos el pelotazo. Qué bien que suena eso, ¿eh? Claro, sí. pero eso podías hacerlo. Eso lo podías hacer, pero porque no habían coches. O sea, no todas las plazas de aparcamiento de coches estaban ocupadas. Habían espacios libres. Entonces, cuando venía un coche, pues te apartabas, pasaba el coche y seguías jugando. Claro. Que pasaban coches, o sea, que sí, y pasarían lo mismo que por la misma calle que pasan ahora. La única diferencia, yo creo, es que antes habían espacios libres de aparcamiento y ahora no. Pero la cantidad de coches, más o menos, como no es una avenida, ni es una calle de barrio, que más o menos tampoco hay mucha más. Recentrando en el tema de la contaminación, yo me acuerdo que, bueno, ya de pequeñito uno ya va viendo la noche temática de la 2 y las cosas de mi barrio y bueno, las diferencias sociales, la contaminación, la ecología, bla, bla, bla, no sé, con unos 12 años. Entonces mi reflexión era, joder, papá, tenemos un coche que echa un montón de humo, porque era un coche viejo, porque nosotros éramos gente humilde, pues seguimos siéndolo, pues sin más, y el coche no es nuevo y echaba un montón de humo, era un tanque. Y yo me rayaba y decía, jo, pero no puede ser, es asqueroso. Bueno, de hecho, cada vez que arrancamos, una nube que te cagas. Y veía que los otros no lo echaban. Y me dice, bueno, mira, esto es lo que hay. Y que antes todos los coches y autobuses echaban todo ese humo. Y bueno, era como, menos mal que ahora son más nuevecitos y contaminan menos. Luego me enteré que las partículas son más pequeñas y que entran más a fondo en los alveolos. Sí, es mejor. Pero esa pinta de que queda todo negro, pues bueno, a la ciudad llegó la industrialización y las chimeneas de carbón lo ennegrecían todo. Se llevan las fábricas a Asia, llegan los coches, lo ennegrecen todo, los coches luego fueron menos contaminantes, digo los 80, los 90, y ahora vendrán los coches eléctricos, si es que no a través de esta charla que tenemos y la difusión por las ondas y internet, vamos a cambiar algo. Eso es un objetivo muy grande. Pero ahí está la bienvenida a los coches eléctricos y bueno, no habrá tanta contaminación como antes, eso es verdad. Y mi alveolo lo pueden disfrutar. Con todas las contras que hemos hablado hasta hoy. El coche molesta. O sea, básicamente el coche molesta y la administración hace, ¿cómo es? Cabriolas para justificarse cuatro cosas y al fin y al cabo mejorar la venta de más coches. Eléctricos, por favor. Lo de cabriolas luego me lo explicáis. Vamos a escuchar un tema de Jimmy Muelles. Ah, bueno, pues no vamos a escuchar un tema. Me han boicoteado la banda sonora. Sí, es que... Sí, dice sí. No, se ha metido aquí de repente un recuerdo. Venga, adelante. ¿Quién sufre las consecuencias del coche ecológico? Temazo. ¿Temazo de quién es? Bueno, esta canción salió en un anuncio de Renault, el primer coche ecológico que anunciaba Renault. Entonces era una canción, no sé quién es el autor ni cómo se llama, Dentchins Kang o algo así, es la original. Lo que pasa es que Renault le puso otra letra. Y Granada Vía Verde lo tomó y le puso otra letra diferente, que es la que hemos escuchado, del coche ecológico. Y por último, el trío de las Azores, un grupo de aquí de Granada, cogió la canción y le dio un toque diferente, pero la misma letra. Bueno, pues muy bien, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema que nos ocupa en este programa es la masa crítica. Y para eso pues hemos hecho una búsqueda súper exhaustiva y sobre qué es eso de la masa crítica, porque lo podríamos explicar aquí y tal. Pero primero pues voy a dar la definición que aparece en Wikipedia. Bueno, me pareció interesante lo que decía, pero luego lo vamos a comentar el porqué. Y luego también vamos a ver qué nos cuentan nuestras compañeras de Madrid, de la Bicicrítica de Madrid, que también en su página web, que es madrid.bicicritica.com, pues aparte de unos temillas musicales que podéis poner en las bicicríticas de vuestras ciudades, pues dice qué es eso de la bicicrítica o cómo se lo toman ellas. Masa crítica, para Wikipedia, es un evento ciclista. Es un fenómeno que tiene lugar normalmente todos los meses en numerosas ciudades del mundo y su finalidad es dar a conocer las grandes ventajas que aporta a la movilidad, a la sociedad y al individuo una mayor presencia de las bicicletas en las ciudades para reducir las molestias que causa el tráfico motorizado, ruido, contaminación, atascos, inseguridad. Además de ciclistas, también suelen participar patinadores y patinadoras. La denominación proviene del concepto sociológico homónimo que hace referencia al número de individuos involucrados en un fenómeno a partir del cual éste adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer por sí mismo. El término masa crítica para referirse a este fenómeno concreto fue adoptado por George Bliss, un diseñador estadounidense de vehículos de tracción humana, para referirse, habéis visto el concepto de tracción humana, me encanta lo de ese concepto, para referirse a un fenómeno observado en China, que es que en los cruces sin semáforos los ciclistas se iban acumulando para llegar a un número tal que les permitiese cruzar sin peligro o con más seguridad. El fenómeno fue dado a conocer en el documental Return of the Scorcher. Bueno, yo no sé inglés, lo siento. Recorridos en bicicleta como masa crítica se lleva haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, en Suecia, la década de los 70, pues ya se hacían bicicríticas y también en Estados Unidos en la década de los 90. Bueno, se lleva haciendo mucho tiempo este tipo de manifestaciones. Wikipedia también nos habla de una determinada ideología que lleva adscrita la masa crítica y nos dice que el término está relacionado con teorías sociales que dicen que una revolución social es factible cuando se alcanza una cierta cantidad de individuos, ¿se entiende? Una masa crítica de un apoyo popular, ¿no? Los lemas más comunes en el mundo anglosajón en las bicicríticas son: usa la bici a diario, celébralo una vez al mes, o no bloqueamos el tráfico, somos tráfico. Y también en el Estado español se pueden escuchar consignas como: no contamina ni gasta gasolina, yo pedaleo y no me cabreo, cuido mi planeta yendo en bicicleta, o tengo el culo duro y no me gasto un duro. Se han pronunciado diversas opiniones sobre si se debe solicitar permiso a las autoridades, como en el caso de una manifestación, y eso ha sido un debate abierto, nos cuenta Wikipedia. Y luego también, ¿por qué no hablar?, que daría mucho que comentar, los conflictos que a veces surgen a partir de la masa crítica. Los paseos masa crítica a veces han generado controversia y oposición pública en varios sitios. Algunos críticos afirman que la masa crítica es un intento deliberado de obstruir el tráfico y alterar las funciones normales de la ciudad, afirmando que los individuos que participan se niegan a obedecer las leyes de tránsito. Se han producido altercados con la policía y con automovilistas. Aunque es infrecuente, manifestantes a veces están presentes en los eventos de masa crítica para oponerse a los métodos del grupo. Algunos grupos de defensa del ciclismo han expresado su preocupación de que la naturaleza de masa crítica y altercados con los automovilistas podrían debilitar el apoyo público para los ciclistas. A pesar de que no tolera los incidentes de violencia y la grosería, el San Francisco Bicycle... La Asociación de San Francisco. Gracias. Acredita a masa crítica, poniendo de relieve los problemas de las bicicletas y colaborando con sus esfuerzos en la defensa de los ciclistas. ¿vale? Esto es lo que dice Wikipedia, que no está nada mal. Es, enumera una serie de contenidos pues muy interesantes. Y controversias. Y controversias que ahora podemos comentar porque dan mucho de qué hablar. Paso a decir solo alguna cosita muy rápida que dicen en madrid.bicicrítica.com, en la que hacen una especie de entrevista, pues supongo que ficticia, elaborando una serie de preguntas que todo el mundo a veces se puede plantear si no conoce una bicicrítica. Por ejemplo, se preguntan qué es la bicicrítica madrileña, qué es una masa crítica, porque hay estos dos conceptos, bicicrítica y masa crítica, que en realidad bicicrítica se ha acuñado en algunas ciudades del Estado español, pero responde a la misma dinámica que una masa crítica, que es o critical mass en otros lugares de otros sitios que no se le está. ¿Ves cómo sabe inglés? ¿Lo has dicho en inglés? Eso sí lo sé. Critical más, sí. Y hello. Y bicicrítica es en madrileño. Exacto. Entonces, pues bueno, cuentan ahí un poco qué es y demás, cuando se reúnen, por qué el nombre de bicicrítica, qué hay que llevar, anunciando que hay que llevar las luces. Bueno, invitando también a todas las personas que se mueven de una forma autónoma, entendiendo por esto monopatines, patines. También se habla, y esto es a lo que voy, a cómo se circula en una masa crítica. Me parece interesante cómo responden a la pregunta de cómo se circula en una masa crítica. Y responden, lo único cierto es que se circula en pelotón, intentando que sea lo más compacto posible, ya que el secreto está en la masa. Lo ponen en mayúscula, lo del secreto está en la masa. Y pasan a decir una serie de recomendaciones. Entonces dicen, pedalear juntitos, evitando la entrada de coches, porque aumenta, o sea, si entran coches entre ese pelotón, aumenta la inseguridad, ¿no? Aumenta un poco pues el peligro al ir en pelotón. Hay que hacerlo, según ellas, hay que hacerlo a buen ritmo, pues agiliza nuestro paseo y reduce las molestias a los coches. Ocupamos todos los carriles dejando el carril bus libre cuando sea posible. Los semáforos son para la cabecera, es decir, las primeras personas que van en la bicicrítica respetarían los semáforos, pero el resto debe intentar no segregarse y pasar uniformemente en los cruces. Ese para mí es el punto más importante. Hay que pensar que es como un tráiler, como una caravana de circo. Sí, es decir, como si fuera solo un vehículo, ¿no? Repito tus palabras, la cabecera respeta el semáforo, el resto no, porque sigue siendo un único vehículo, el pelotón. Exactamente. Luego a veces para que esto suceda de forma, digamos, suave, es decir, que haya a lo mejor medio pelotón que se salte el semáforo porque la cabecera lo ha pasado en verde, y para no dividir el grupo, a veces lo que se hace es taponar calles adyacentes para que otros coches, al ver el semáforo en verde, no intenten entrar y bueno, que surja un accidente. Así aparecen las almas de las compañeras y compañeros que en su bici se creen, bueno, como en las milicias antifascistas, que aquí todos somos capitanes y uno se atreve a coger un carril de coche y decirle que os paráis. Sí. Y también en las rotondas, ¿no? El punto que más... Bueno, luego comentamos. Todos debemos ayudar en los tapones que se... Dicen, todos debemos ayudar los tapones que se usan como seguridad para el, digamos, todo el pelotón y vigilar que el grupo se mantiene unido. En la medida de lo posible se deja pasar a los peatones, en la medida de lo posible se dice. Estos no son normas inquebrantables, también dicen, sino recomendaciones aceptadas por la mayoría de las personas que están en la masa crítica, y por nuestra seguridad es bueno cuidar que el grupo no se rompa, siguiendo la rueda del compa y asegurándonos que el de detrás nos sigue. Es un paseo lúdico y festivo. Actitudes violentas no son bienvenidas. El conductor es un potencial ciclista. Sonríele y explícale qué es la bicicrítica. Luego, otro punto clave es quién lo organiza. Entonces, la bicicrítica de Madrid, en esta página web, dice quién lo organiza. Esto es un punto clave. La bicicrítica no tiene líderes, no, solo intereses comunes. El foro de internet sirve para comunicarse, pero cualquiera puede participar. No hay grupos políticos detrás de otras ni otras asociaciones, aunque muchos de sus participantes estén involucrados en otros movimientos. Es un paseo en el que coincidimos, nada más y nada menos. ¿Cómo se da a conocer? También preguntan, repartiendo volantes, o playas o tabillas. Esto igual está anticuado, eso era casi entrando en los 2000. Hoy está el Facebook, el Instagram, el Bing, el WhatsApp y no sé qué, pero bueno. Mía. Estos flyers que muy bonito, los encontrarás en la web. Entonces, como se funciona es que cualquier persona se puede bajar los flyers, hacer las fotocopias y repartirlos por bicis aparcadas, en marcha o por personas que te apetezca. De boca en boca también se da a conocer, que suele ser la mejor, ha sido el medio que ha hecho que lo que partió de unas pocas personas ahora esté consolidado como una cita mensual multitudinaria, eso dice. ¿Vale? Entonces eso es lo que dice Madrid, Bicicrítica Madrid. Y bueno, ahora podemos comentar pues qué nos parece. Aquí se han dicho muchas cosas, habría que comentar muchas cosas. También Jordi nos puede comentar, que tenía un poco preparado, cuál es la historia de Bicicrítica en Granada. Sí, bueno, en Granada, ya que estamos aquí, pues hablamos un poco de nuestra ciudad. Lo siento por los oyentes, las personas que nos escuchan de otros lugares, que seguramente tienen otras historias que también serán de más o de igual interés que el de aquí. Aquí concretamente, pues la Bicicrítica nace en Granada de una manera como iniciativa de una persona en julio del 2005, aunque hay noticias de que en ese mismo año, 2005, al menos en un par de meses, febrero, marzo o así de ese mismo año, también se hizo alguna experiencia del mismo tipo. A partir de esa convocatoria en julio de 2005, no deja de repetirse hasta el 2009 o por ahí. Justo después de la primera o segunda convocatoria surge de esos encuentros un grupo que se llamó Granada Vía Verde, que aunque se supone, bueno, que dice que realmente no organiza ninguna asociación ni tal, Granada Vía Verde siempre durante 3 años por lo menos, hasta el 2008, fue quien estuvo dinamizando este encuentro, ¿no? Luego más tarde fue ya el taller de bicicletas de la fábrica de sueños, que era un centro social ocupado, y también los 15 gatos, o ya se llamaba La Redonda, no sé. Se llamaba Los 15 gatos y era el taller bici a piñón, en todo caso, tanto en la fábrica de sueños como en... Fue, digamos, quien recogió el testimonio a partir del 2008, así, mitad de 2008, hasta que ya dejó de convocarse, ya no sé por qué motivo, pero dejó de convocarse. Ahora, hace un par de meses, ¿no? Se ha vuelto a... A iniciar. Bueno, de partida, yo ya tengo que manifestar que no me gusta nada la Bicicrítica. qué bonito. Que cree debate, vamos. Claro. Siempre rompiendo esquemas. Bueno, la verdad es que a partir de 2008 o así, 2009, yo llegué a una serie de reflexiones después de 3 años estar constantemente, mes y mes, ahí, venga, dando el coñazo con esto. Para que creciera, para que fuera una masa grande y bonita. Y no lo era. Bueno, bonita... No sé, pero grande no, nunca fue grande. En Granada más de 80 personas nunca se juntaron. También es verdad que era un contexto distinto. Ahora hay muchísima más gente que utiliza la bicicleta que hace 10 años, ¿no? Con lo cual, harto de eso, unas reflexiones. No, pero no fue... Bueno, sí, podría ser harto, ¿no? También, pero en realidad pesaba más otro tipo de visión, ¿no? De sobre lo que se hacía, ¿no? Porque cuando te planteas a lo mejor un objetivo, tú pretendes conseguir algo, a veces llevas a la práctica cosas que crees que van en ese camino y a lo mejor luego descubres que realmente no están yendo por ese camino. Quizá hay otras cosas que tengan más sentido o estén enfocadas más correctamente hacia lo que quisieras conseguir, ¿no? Y bueno, por ejemplo, entre las cosas que has leído de Madrid... Hay dos que tienen relación con esta reflexión que yo hacía. Y una de ellas era la de sonreír al conductor que está parado y está jodido en, como manera de animarle, ¿no? También eso, unido a lo que decíamos antes de los que van en coche son el pueblo, ¿no? O sea, somos nosotros también, ¿no? Somos nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, en eso hay una unión que es que el que está en coche no es el responsable de los males del mundo, ¿no? Quiero decir, yo voy en la Bicicrítica y voy señalando al que va en coche como diciendo, tú eres el cabrón que está haciendo, yo qué sé. Bueno, cuando yo digo que son mis vecinas, mi madre, mi padre, al loro, es el que me pasa follado, pegado, el que me insulta, el que me atropella, el que pum. Sí, sí, sí. Vamos, que también necesitan... Sí, no, pero eso un mensaje, un diálogo. Sí, pero esos también son... Que son, no son ni la mayoría, ¿no? Son... o sea, son experiencias que... mínimas entre la cantidad de coches que te pasan al día, ¿no? También entre ellos son igual de agresivos, ¿no? Quiero decir que las peleas en el tráfico son algo cotidiano y las malas experiencias en la bicicleta en ese sentido a veces las puedes contar con los dedos de la mano, ¿no? Que tampoco son en comparación con los miles que te pasan cada día, ¿no? Excepto cuando pasa cerquita de una acera y un viejo ya está, ¡eh, tengo que no la pises! Claro. Entonces, bueno, yo lo entendía así, ¿no? Que realmente salíamos al mogollón allí, en la pelotón, como una manera de desahogarnos en ese momento, ¿no? Todos estábamos quemados como diciendo, joder, estamos hasta los cojones, hasta las narices del coche, ¿no? Entonces salíamos allí como a desahogarnos, ¿no? Y a lo mejor pillabas a uno que a lo mejor, yo qué sé, que el pobre, qué culpa tenía él, ¿no? Y quizá en ese momento lo que a mí me llamaba más, o entendía que era más adecuado, era enfocar esa rabia hacia otro lugar, ¿no? Uh-huh. Que quizá no era hacia los conductores que en ese momento te encontrabas, ¿no? Quizá había que enfocar o en esa rabia hacia o organizarse de otra manera o plantear esta pelea contra gente que son los que realmente diseñan el espacio público, los que especulaban en ese momento, que era el 2008 o así, y haciendo crecer más la ciudad, fomentando más el uso del coche, haciendo grandes autovías. En esa lucha tenía más sentido, ¿no? Que no cada mes estar peleándote ahí en el asfalto con la gente, ¿no? Y creo que era donde se había que identificar y empezar a hacer cosas ahí, ¿no? Porque yo veía que, bueno, que mucha gente se juntaba allí, lo pasaba bien. Y creo que el sentido que tiene más bien era ese. O sea, realmente para lo que sirve un encuentro de ese tipo es para pasarlo bien. Yo al final llegué a esa conclusión de, bueno, nos juntamos, nos pasamos bien, pero no tiene un sentido más allá. No creo que tenga, o si lo tiene, no lo va a conseguir nunca, ¿no? De esa manera. O en un sentido político, ¿no? De decir que tengo este objetivo, quiero conseguir esto. De esa manera no creo que sea la forma más adecuada. Aparte de que luego se daban episodios de violencia, episodios de peleas, y a veces era simplemente por otro de los puntos que ha comentado la de Madrid, que era que yo ahora no lo entiendo, y entonces era como una máxima que había que cumplir sí o sí, y era que teníamos que ir en pelotón sí o sí. Entonces a veces se producían muchos conflictos con motoristas, ¿no? Que lógicamente yo no entiendo al pelotón como un solo vehículo. Lo que pasa es que la normativa habla de eso porque está pensando en el ciclismo deportivo, que sí que van en pelotón, y entonces los entiende como un pelotón que van haciendo deporte y van todos juntos, ¿no? En el caso de la bicicleta urbana, yo entiendo que cada una es responsable de sus actos como conductor de su propio vehículo. No somos un rebaño que todos tenemos un único cerebro, ¿no? Somos un montón de vehículos que cada uno tiene su propia responsabilidad en lo que está haciendo. Y como parte del tráfico, lo lógico es que entre tú y otro pues se vayan metiendo, yo mismo me iría metiendo entre el pelotón. Si yo fuera en bicicleta, ¿no?, y me encontrara una masa crítica, pues estaría intentando adelantarla por donde pudiera, ¿no? Y seguramente te dejaría. Porque eres una bici. Porque soy una bici. Pero a la moto le estarían dando patas y cantándole... Sí. Bájate de la moto. De la moto, bájate. No, bájate o tírate. ¿No? Tírate, sí. De la moto. Entonces, la bici, súbete. Has dicho muchas cosas. Has dicho muchas cosas y, joder, daría para hablar mucho. Y además queda muy poco programa. Pero bueno, a mí me gustaría resumir algunas cosas. Primero, y luego, Guillem, me gustaría que contara también alguna cosilla de las suyas. Primero, es verdad que en Granada durante un tiempo tomó un cariz muy violento la bicicrítica, que no tiene por qué ser así. Y en Granada, no sé por qué, porque están otras bicicríticas y no tiene ese cariz tan violento. En Granada, yo por lo menos en las que participé, pues en 2008-2009, eran muy violentas. Se daban episodios muy violentos con motoristas, con coches. Era un ambiente en el que, es verdad, que tal vez se usaba como desahogo ante una violencia que se sentía por parte de los vehículos motorizados hacia la bici, una violencia cotidiana, que de repente una vez al mes te juntas con otros colegas que también han vivido eso, y entonces es el momento de vengártela, ¿no? Entonces no puede salir nada bueno de ahí. Revuelta. Exacto. Mensual. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva, yo lo veo un gasto de energía, en primer lugar, y además ir contra el enemigo equivocado, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, que es verdad que tal vez está mejor invertir las energías en otro punto de la lucha, aunque el objetivo sea el mismo. Por otro lado, dos cosas rápidas. Una, en cuanto a lo del pelotón, está claro que para circular cotidianamente no necesitamos ir en pelotón. Pero en el sentido de como manifestación pública de algo, pues igual que una manifestación se corta el tráfico, todo lo que haga falta para ser visible y para reivindicar una serie de cosas, la bici igual. Entonces es una especie de bici manifestación que se hace periódicamente para hacerse visible con una serie de reivindicaciones, sean estas cuales fueran, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo veo totalmente lógico ir en pelotón. No como de forma cotidiana, aunque bueno, eso habría que discutirlo también, pero la bicicrítica tiene una excusa súper buena para ir en pelotón, y es hacerse visible en cuanto a reivindicaciones y manifestación. Y luego, por otro lado, en cuanto a, o sea, a los pros de hacer una bicicrítica, a lo mejor nos sirve para cambiar un modelo social y hacer la revolución, que es el objetivo, hemos dicho, prácticamente etimológico, ¿no? De más críticas más. Pero a mí me vale como... A mí me vale como hay personas que se sienten reforzadas por, en un momento dado, ir con más gente en la vía pública. Y a mí eso me parece un punto positivo de la masa crítica, que no es necesaria la masa crítica para hacerlo, pero la masa crítica puede servir de eso. Bueno, yo... Es verdad lo que has dicho, ese matiz, porque no solo la masa crítica puede servir para eso, pero yo es que creo que la masa crítica no sirve para eso. Vale. O sea, otras cosas sí que creo que son más, sirven más para eso. ¿Por qué? Porque si bien, como dices, en el momento que se produce y estás en el rebaño, te despojas completamente de tu responsabilidad como conductor. Es decir, ahora me llevan en el rebaño, ¿no? Y yo no me preocupo, yo no tengo ni idea. Cuando voy con gente, pues voy despreocupada completamente, ¿no? Ahora, ¿cómo llego al punto de partida? ¿Cómo llego a mi casa cuando termina, no? Esa es la clave. ¿Cómo llego hasta el punto donde se inicia y cómo me vuelvo a mi casa? Se hacen grupos. ¿Quién bueno, va para aquí? ¿Quién va? Ya. Pero quiero decir que entonces en ese momento quizá es donde más ayuda, donde se produzca realmente esa ayuda. O sea, el ir en pelotón rompe completamente la lógica de desplazamiento. O sea, si esa persona va ese día a ese sitio de esa manera, mañana no va a ir. No va a ir sola. Va a necesitar siempre, o siempre en un momento va a necesitar una ayuda para poder iniciarse, ¿no? La bicicrítica no es una ayuda, porque no le ha enseñado nada. Es como decir, no. Yo tengo un hijo que no se ve andar y lo voy a llevar en carrito para que así aprenda a ir a andar. Pues no. No, Jordi, ahí te no corto. No estoy de acuerdo tampoco. Mira, y te corto porque sí pero sirve... Se nos acaba el tiempo, me cago en... Sí sirve para una cuestión emocional. Es decir, bueno. Si no hay biciescuela, como aquí en Granada sí la hay, entonces, si no hay biciescuela, la bicicrítica puede dar eso, has dicho tú. Entonces, bueno, si existe biciescuela, en la biciescuela no sientes esa emoción de decir, que tenemos razón. O, bueno, no es tenemos razón, pero que notas ahí el poderío, bueno, y el grupo lo hace. Entonces, eso no te lo tienes en una biciescuela con un chaval o una chavala súper majo que te lleva, que te dice, mira, haz así, haz así. No, es una cuestión religiosa, una cuestión emocional. Sí, pero que se puede conseguir simplemente con un grupo de 4 personas. O de 5, hecho, de 3. No importa. Yo no soy católico, pero en una catedral te puede emocionar. El fútbol me la pela, pero en el Camp Nou tiemblas. Entonces, es una cuestión emocional. No. De hecho, yo creo que la emoción... La tienes más fuerte cuando vas solo, ¿no? Porque... Aparte, claro. Y en medio del desierto. Por eso. Y sin agua. Por eso. Y lo hemos hecho. Por eso que la emoción va más en el arriesgarte. Tírate tú a la piscina cuando te han acompañado, pero no es necesario que te acompañen 200. Aunque te acompañen 3. Yeah. La lógica... Bueno, la bicicrítica de Granada no prácticamente... Ya. Claro, sí, también. Bueno, hay un punto. Mira, yo el otro día estaba en Roma, una ciudad muy, muy loca, caótica, y el tráfico es salvaje, con lo cual tú puedes hacer lo que quieras. Pero yo iba despistado, pegaba a los coches y me comí una puerta. Claro. Y me lastimé. 3 horas en el hospital, salí a las 2 de la mañana. Bueno, una mierda. Emocionalmente estaba muy jodido. ¿Por qué? Porque era... técnicamente no, pero ciclísticamente era mi culpa. Me comí una puerta y iba pegado a los coches. Estaba oscuro, cansado. Hay que circular por el centro del carril. Bueno, eso es lo que y cuenta. Y ya nos está... No, no, ese día... Yo ahora tengo el argumento bajo la boca. Ese día tenía dos bocas, 5 puntos debajo. Bueno, la puerta quedó rota, abierta hasta el otro lado. Por lo menos. Un puerta de equipo muy bonito que tengo delante, de hierro, un poco duro. Al día siguiente había bicicrítica y me fue de perlas. O sea, me dolía el cuerpo todavía. Y los puntos estaban ahí, pero yo me sentí mejor. Y me dieron el teléfono de unos abogados y la asociación de turno de una ciudad que yo tenía pocos contactos. Entonces, aparte que llega a una ciudad nueva y va a la bicicrítica y ya tiene gente, amigas. Es como un centro social. Claro, a eso es lo que iba yo antes. Que la bicicrítica, un centro social donde se bebe, se come pizza, pero también hay flyers, política, grupos que se reúnen. Bueno. Entonces sales de la bicicrítica y te puedes ir hacer política y saber quién lucha contra la especulación. Sí, sí, sí. ¿Dónde está y por qué las razones de...? A eso es lo que venía yo diciendo al principio, que si sirve para algo es para divertirse, para hacer amigos. Para... Yo sabía yo que este tema era la leche. Bueno, vamos a tener que tocar en el próximo programa. Y Guillem, te llamaremos porque te ha quedado poco la anécdota de un poquillo. Oye, nos despedimos, que se acaba el tiempo. Y gracias por estar ahí y un saludo. Buenas noches. Tarde, día. Cuando nos oigan.